En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Hemos llegado a las 8 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida a los que se incorporan a esta hora al programa La Glorieta de este lunes 3 de abril. Tendremos un día con cielos despejados, alcanzaremos una máxima de 20 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 12,3 grados de temperatura. Habrá nubosidad, pero no lluvia para el lunes santo. Pues la Semana Santa de Elche se ha iniciado con el presidente del Consell y el candidato socialista Ximo Puig queriendo lucir palmito. No se lo pensó dos veces y acudió a la procesión de las palmas. El viernes también tuvimos en Elche al presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo. Visitó los puestos de Palma Blanca y acudió al acto electoral de apoyo a Pablo Ruz, al igual que el candidato a la presidencia valenciana, Carlos Mazón. Mucho trasiego de conselleres, líderes políticos. Vamos a ver. Durante este año electoral, las encuestas de intención de voto no están muy claras en función del partido que las encargue. ¿Se inclinan hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, al menos podemos decir que la Semana Santa se ha iniciado de forma brillante en Elche, y no por los candidatos, sino por la pasión del pueblo ilicitano. Al pueblo callar, nadie podrá nunca detener a los. Si todas esas lenguas pudieras arrancar. La procesión del Domingo de Ramos registró una participación masiva. 70.000 personas dejaron imágenes de un mar de palmas blancas en Elche, y por primera vez participó el presidente de la Generalitat. Las palmas ganadoras del concurso municipal de artesanía contribuyeron a embellecer la procesión del Domingo de Ramos en Elche. La palma con el Cristo de la Columna se llevó el primer premio, y Cruz Roja, la entidad abanderada de este año, portó la reproducción de una palma trenzada que pintó en 1930 el artista granadino, aquí en la procesión del Domingo de Ramos, López Mezquita. Y el alcalde aprovechó este fin de semana para bautizar instalaciones deportivas con el nombre de los deportistas que han destacado en sus disciplinas como ejemplos de superación. También se inauguró el Centro Sociocultural de Altavix con el nombre de Manuel Cascales Espinosa, ante unas 200 personas. Y la sede de la Asociación Tamarí, dedicada a la integración de las personas con diversidad funcional, se está ampliando desde el pasado mes de enero con la aportación municipal de 100.000 euros. El Elche estudia impugnar el partido del sábado frente al Barça, en el que los de Becasese cayeron derrotados por 0-4. El club considera que la alineación del Barça fue indebida por la licencia cancelada de Gavi. El centrocampista jugó 68 minutos. La Liga y el conjunto azulgrana mantienen que está todo correcto, porque el andaluz cuenta con ficha del filial. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues la Semana Santa ha comenzado en Elche con una procesión de las palmas única y universal. Los artesanos han sacado adelante su producción y la ciudadanía se volcó con ellos al comprar palma blanca y participar en la procesión de ayer domingo de Ramos de forma masiva. Unas 70.000 personas, según la policía local. Volvió a ser espectacular la cantidad de personas que ayer salieron a la calle para iniciar la Semana Santa en Elche, y por primera vez vimos al presidente del Consell. Asistió a la procesión de las palmas. Aseguró que trabajan en crear la marca Terra de Festes y que la extraordinaria Semana Santa valenciana comienza aquí, en Elche. No, que la fiesta genera convivencia. y genera fraternidad. Y por tanto, desde luego, yo creo que el camino que tenemos que hacer es ir subrayando cada vez más el peso real que tienen las fiestas y, por supuesto, desde luego, la Semana Santa, que muchas veces cuando se habla de la Semana Santa no se pone la mirada en la Comunidad Valenciana. Y en la Comunidad Valenciana hay extraordinarias manifestaciones de Semana Santa, empezando por el principio, y el principio es hoy, aquí en Elche, en el Domenche de Ramos. El alcalde destacó la historia y el arraigo de la procesión de las Palmas ilicitana. Es una de nuestras tradiciones con más arraigo. Data al menos del siglo XIV, aproximadamente desde 1371 ya se celebraba en nuestra ciudad esta procesión tan tradicional, que tiene un profundo arraigo y que tiene ese componente cívico al que hacía referencia el presidente, que hace que sean miles de ilicitanos e ilicitanas quienes participen en este Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos vimos espectaculares palmas trenzadas que optaron al concurso municipal de artesanía que ha ganado este año Francisca Teresa Díez en el formato especial de la categoría libre gracias a una palma que representa el Cristo de la Columna. El sábado por la tarde se entregaron los premios y se expusieron los ramos a un concurso que el Ayuntamiento destina casi 8.000 euros en premios. También vimos en la tripleta formada por los cargos de Cruz Roja, por ser la entidad abanderada, la reproducción de la palma trenzada que en 1930 inmortalizó en uno de sus cuadros el pintor granadino José María López Mezquita, en cuyo huerto ahora, sede de Cruz Roja, se va a conmemorar este mes de abril el aniversario por su 140 nacimiento. Y nos estrenamos ayer con éxito en Teleelch, porque hemos actualizado la web para mostrar toda la información relevante de esta Semana Santa. A la previsión del tiempo y las noticias se suma un mapa interactivo con el recorrido de las cofradías y hermandades, un mapa que muestra en directo por dónde va la cabeza de las procesiones en tiempo real, gracias a un sistema de geolocalización. Y además, la web Cofrade acoge todas las retransmisiones de Teleelch, tanto en directo como a la carta, para poder volver a disfrutar de las procesiones a su paso por la Plaza de Valls. Además, este año Teleelch está realizando un despliegue de medios sin precedentes para poder conectar en directo con puntos emblemáticos de los recorridos de las distintas hermandades, con una visión hasta ahora nunca vista de nuestra Semana Santa desde el aire. Pues ayer nos estrenamos con la procesión de las Palmas, captando imágenes históricas, y por la tarde-noche continuó nuestro trabajo con nuestro compañero Antonio Bazán. Hoy nos cuenta cómo fueron esos primeros pasos y cuáles van a ser los de este Lunes Santo. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Ros. Puntualidad, sobriedad y esplendor. Esas son las palabras que definen la Semana Santa en Elche en la tarde de ayer, domingo. Domingo de Ramos. A las 7:20 de la tarde, comienzo puntual. Llegaba el lavatorio, expectación por la drástica restauración que se había hecho a la imagen de Valentín García Quinto. Y es que más que una restauración, parece que es una imagen totalmente nueva. El señor, que está delante de San Pedro, luce una cara totalmente distinta, han cambiado la posición, las manos son más grandes. En definitiva, una restauración que lo que hace es cambiar totalmente la idea del paso. La Samaritana llegaba poco después con sus 330 cofrades que salieron a la calle para lucir su trono de madera encerada y plata bruñida. El trono de la Samaritana que lucía totalmente reluciente y como nuevo. A las 8:30 de la tarde llegaba el Cristo de la Agonía junto a María Magdalena a los pies de la cruz. Y esperaba en una repleta plaza de Valls a María Santísima de la Amargura para ver el primer encuentro de nuestra Semana Santa. Las palmas ganadoras de la edición número 62 del concurso de Palma Blanca pudieron verse anticipando la llegada de San Juan y la Virgen, que lució su nuevo estandarte, bello y novedoso, totalmente calado. Una maravilla. Cerraron la noche el Exceomo en su traslado desde El Salvador hasta Santa María y María Santísima de la Palma con sus tambores de calanda abriendo cortejo, que van a ser un anticipo de lo que va a ser la primera tamborrada el próximo sábado de gloria a las 12 del mediodía en la Plaza de Valls. Lució la Virgen de la Palma sus miles de flores de palma blanca. Esta tarde las procesiones de lunes santo van a comenzar en Teleelch a las 19:35, las 8 menos 25 de la tarde. Esperaremos y veremos pasar a Gran Poder y Estrella la Santa Cena, que el año pasado no salió, decidieron no salir ante las dudas que había con el COVID. Este año sí que estarán en la calle. El Pas del Gai, la negación de San Pedro, que también saldrá con sus niños encabezando la procesión, le seguirá el descendimiento y cerraremos con otro encuentro, la columna y la victoria, para cerrar, como decimos, esta noche de Lunes Santo. Les esperamos, recuerden, en Teleelch. Comenzamos esta tarde a las 19:35. Les esperamos. Gracias, Antonio. Y dejamos a un lado la Semana Santa para contarles que el viernes también estuvo en Elche arropando al candidato Pablo Ruz en su campaña electoral Núñez Feijóo, quien aseguró que la dama regresará a Elche si los informes técnicos lo avalan, que es tanto como decir nada, porque de lo que se trata es de que necesitamos decisión política para traerla, ya que los técnicos sabemos que los técnicos del MAN siempre dicen no. En esta tercera ciudad de la Comunidad Valenciana a decir algo de una forma muy clara, y es que si los informes técnicos lo permiten, la dama de Elche vendrá a Elche. Creo que no es más que hacer justicia. Pues en el mitin el candidato a la presidencia valenciana, Carlos Mazón, también reclamó la dama. Y lucha porque la dama de Elche pueda volver a Elche como Dios manda. Digo yo solo pido que el gobierno de España nos enseñe los informes que dicen que eso no es posible. Y solo pido que reciban el informe que estamos preparando para que puedan estudiar, si es posible. Y el candidato local, Pablo Ruz, apostó por el cambio. Esto es solamente uno de los muchos entornos que ofrece este municipio, esta ciudad, nada más y nada menos, con 3 patrimonios de la humanidad. Si somos capaces de articular una mayoría de cambio, de revolución tranquila, de revolución social, de amor y patriotismo ilicitano, que es lo que necesitamos. Pues ese mismo día, el viernes, en que Feijóo estuvo en Elche visitando una empresa de calzado en el Parque Empresarial, al mismo tiempo la consellera de Innovación, Josefina Bueno, inauguraba la oficina que se ha abierto del futuro Centro del Envejecimiento, donde se fomenta la investigación e innovación como desarrollo económico dirigido a hacer más cómoda la vida de las personas mayores. Ahora la consellera asegura que se tiene que nombrar al director científico, realizar el plan estratégico y construir las instalaciones. A partir de ahora es el nombramiento de ese director científico, que es la persona responsable de un poco visualizar lo que van a ser los primeros, el primer equipamiento científico. Y a partir de ahí, pues evidentemente, un centro de investigación se va construyendo. Primero habrá que hacer ese plan estratégico y, como cualquier centro de investigación, bueno, pues esa planificación será a cargo del director o de la directora científica, con la posible contratación de los investigadores que vengan en un futuro y cuáles serán las principales líneas a partir de las cuales se da inicio a esa investigación. Y el alcalde aseguró que el viernes fue un día importante para Elche y la provincia por la puesta en marcha de esta oficina estratégica que refuerza el parque empresarial. Comparto las reflexiones y consideraciones que hacía la consellera. Empiezo diciendo que hoy es un día muy importante para la provincia de Alicante y singularmente para la ciudad de Elche. Creo que el proyecto del ICAR, el proyecto del Centro Internacional de Investigación sobre el Envejecimiento, viene a reforzar nuestro proyecto de parque empresarial. Y ese mismo día se presentó el proyecto para modernizar la Estación Experimental de Elche, situada en un edificio histórico junto al Huerto de Vizcarra. Con ese dinero, además, se desarrollará la producción de insectos para utilizarlos en la lucha biológica contra las plagas que sufren los cultivos. La intervención de 6 millones de euros permitirá convertirlo en un centro de referencia en materia de sostenibilidad agraria, según destacó el concejal del área, Felipe Sánchez. l'estació experimental agrària d'Elx tindrà un gran impuls en aquesta inversió que la Conselleria d'Agricultura va realitzar de més de 6 milions d'euros. En ella se van a renovar tots els edificis, es va crear un inventari i podem tindre els nostres agricultors i agricultores major assistència per part de l'estació, també es produiran millors treballs d'innovació i la construcció del Hub Tecnològic de l'Aigua suposarà un recolzament en la gestió hídrica que fem en el nostre territori. También otros cargos autonómicos presentaron el viernes el proyecto para renaturalizar el río Vinalopó, que tiene como objetivo recuperar un tramo que abarca 5 kilómetros desde el Puente Chico hasta el Azarbe de Dal. Es una noticia que hoy nos cuenta Itziar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. El viernes pasado se presentó el proyecto de restauración del hábitat del río Vinalopó, concretamente de 5 de sus kilómetros, desde el Puente Chico hasta su desembocadura en el Azarbe de Dalt. El objetivo es limpiar, acondicionar y recuperar el entorno natural de este tramo para fomentar su uso por parte de los ciudadanos. Entre las actuaciones se desbrozará el cauce, se eliminarán las especies invasoras y se plantarán especies autóctonas. Esta actuación también contempla la creación de una senda peatonal paralela al cauce. Todas las actuaciones se prevé que finalicen en 2025 y el coste de la actuación es de más de 1 millón y está 100% financiada por los fondos europeos Next Generation. Pues escuchamos al secretario autonómico de Medio Ambiente, Francisco José Candela, hablando de plazos. Antes de finalizar el mes de mayo debería estar adjudicado o como máximo en junio y las obras las empezaríamos en torno a septiembre porque la época veraniega hay problemas de incendios y no queremos correr ningún riesgo de esas características. Es una ejecución larga. Y el pasado viernes también se dio un primer paso para resolver los problemas en el PAN del Bimilenari, al menos eso es lo que dijo el portavoz de la Junta de Gobierno. Nos cuenta esta noticia Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. En los últimos años, los socavones que han ido apareciendo en el PON del Bimilenari se han convertido en un verdadero problema que las reparaciones parciales llevadas a cabo durante este tiempo no han logrado solucionar. El último estudio dejó patente la rotura de las losas de hormigón bajo la rotonda y el necesario saneamiento del terreno rellenado. Ahora, la Junta Local de Gobierno ha sacado a concurso el contrato que incluye la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de reparación. Dos actuaciones diferentes en un mismo contrato con una inversión de 1,7 millones de euros y un plazo total de 5 meses. Según el portavoz de la Junta Local, Héctor Díez, se trata de dar una solución definitiva a una infraestructura vital por la que pasan 16.000 vehículos cada día. Según Díez, la última reparación de los socavones está funcionando mejor que las anteriores, aunque es necesaria una definitiva. Por otra parte, en breve se sacará a licitación la renovación de quitamiedos y el balizamiento del puente por 200.000 euros procedentes de los fondos EDUSI. Será de carácter inteligente. Pues Héctor, explica cuál es esa inteligencia artificial que se ha incluido. En cuanto a que, además de cumplir su función mediante homologación de protección de los peatones con respecto al tráfico rodado, va a ser un balizamiento que va a tener unas características muy peculiares, va a estar digitalizado. Por un lado, cuando se produzca un accidente en el puente del Bilbinari, mediante choque con el balizamiento, este llama automáticamente al 112. Por otro lado, también va a ser un balizamiento que en función de las condiciones climatológicas, meteorológicas, mejor dicho, va a permitir también atenuar la luz que necesita el puente. Y se ha aprobado además una nueva convocatoria de ayudas a la rehabilitación de edificios, un plan municipal destinado a la instalación de ascensores y rampas o mejoras en la estructura y fachadas. La partida es de 500.000 de euros, pero se puede ampliar a 700.000. Sin embargo, muchas comunidades de propietarios están asombradas de ver que el ayuntamiento está solicitando dinero por adelantado a todos aquellos que inician una rehabilitación. Se trata de una fianza y nada barata para asegurar que no se produce ningún daño en la vía pública. Una recaudación que está molestando a los vecinos que ven cómo tienen que pagar por la falta de inspectores municipales que se encarguen de comprobar si se han producido esos daños o no. Y por otro lado, ayer la concejala de Movilidad Sostenible anunció que se está avanzando en las obras para hacer más accesible 20 paradas del bus, en el parque empresarial la mayoría y en el polígono industrial de Carrús. Y también se avanza en la puesta en marcha de nuevos tramos de carril bus en la avenida de Novelda y en la calle Doctor Jiménez Díaz. Estas obras de accesibilidad en los polígonos industriales de Elche cuentan con un presupuesto de licitación de algo más de 400.000 euros. Hablamos ahora de sanidad porque el Gobierno valenciano ha rectificado y volverá a restablecer la doble lectura en las mamografías. Ahora el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, exige a Puig que las mujeres que no han tenido esa doble lectura en el mes de marzo la tengan de forma inmediata. ¿Y qué pasa con las mujeres que durante este mes se han hecho mamografías con una sola lectura y no con dos? Después de toda la presión que hemos hecho, toda la sociedad, radiólogos, oncólogos incluidos, para parar este desmadre de eliminar la segunda lectura de las mamografías, ¿qué pasa con las mujeres que durante este mes no lo han hecho y no tienen esa seguridad? Hay que hacérselas de manera inmediata. El Hospital General de Elche ha hecho balance de su unidad de hemodinámica, que amplió su atención las 24 horas en respuesta a las reivindicaciones de la sociedad ilicitana, que también hizo presión y consiguió pues que se atiendan a los infartados no de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde como se estaba haciendo, sino todos los días, a todas horas. Lo que ha supuesto en estos 4 meses, desde que se amplió el horario, a la atención de un centenar de pacientes, la mitad del Departamento de Salud del Hospital General. Desde la pasada semana el Ayuntamiento no da abasto poniendo nombres a todas las instalaciones deportivas para rendir homenaje a algunos de los deportistas ilicitanos que han destacado en su disciplina y que se han caracterizado por ser pues un ejemplo de superación y por transmitir esos valores que hay detrás del deporte. También se bautizó este fin de semana el Centro Sociocultural de Altavix con el nombre de Manuel Canales Espinosa. El alcalde, ante unas 200 personas, dijo de este vecino que fue una persona íntegra y reivindicativa y que si hoy Altavix es uno de los mejores barrios, es producto del esfuerzo de una asociación liderada por este hombre que quiso la mejora de las condiciones de vida de sus vecinos. Y también el viernes el equipo de gobierno visitó las obras de ampliación del local de la Asociación Tamarit, entidad que ayuda a la integración laboral de personas con diversidad funcional, que se están realizando desde principios de mes y que estarán terminadas a finales de abril, gracias al convenio de 100.000 euros firmado con el Ayuntamiento, de los cuales 70.000 están destinados a esta reforma y 30.000 al personal y también al programa de la asociación. Y el viernes por la noche, con la Basílica de Santa María repleta de público, se celebró el concierto de Dolores del Misteri. El exmestre de capella, José Antonio Román, fue el encargado de presentarlo. Dio un repaso a los 18 años que estuvo al frente de la festa y dedicó este concierto de Dolores en memoria del músico fallecido Pepe Galiana. Informativos en Teleelch Radio Marca.

Nicolás Fernández y luego el de Ferran Torres, pues pusieron el 0-4, bueno, en una noche en la que finalmente no hubo lleno, 28.200 espectadores, sí, la segunda mejor entrada de la temporada, y donde, bueno, pues se vieron las evidencias de que Becasés tiene mucho trabajo por delante, y sobre todo, una gran evidencia, lo de este año no es un problema de entrenador, ya puede Bragarnik fichar 10, 6 o 26, el problema es de plantilla, es una plantilla que está cogida con pinzas, con una carencia enorme de calidad, y bueno, pues cambie el sistema, cambie el entrenador, al final los resultados pues son los mismos. Es cierto que juzgar a Becasés en su primer partido contra el líder, pues es, no digo injusto, pero sí ciertamente complicado, y será a partir de esta semana contra Osasuna de Pamplona, otro partido difícil, donde empezaremos a calibrar las verdaderas sensaciones del equipo del argentino. Bien, ¿y cuáles fueron los cambios que vimos de Becasés? ¿Pudimos ver algo brillante? Sí, cambio de sistema, no jugó con tres centrales, luego, sobre todo, cambio de posiciones en jugadores. Mascarell, que venía siendo el centrocampista del equipo, pasó a jugar de central para sacar el balón jugado desde atrás, porque Becasés tiene una idea, que el equipo salga jugando la pelota con criterio desde atrás, aunque quizás contra el Barça no era el mejor partido. Carmona jugó en el centro del campo. Lo de Mascarell me gustó, lo de Carmona no, y yo creo que tiene mucho trabajo por delante. Hay sistemas que tardan meses y años en instaurarse. Imagínate en 10 días lo difícil que es, y contra todo un líder, ¿no? Tiene mucho trabajo por delante, él lo sabe. Esta temporada es una pista de entrenamiento para la temporada que viene, porque esta ya está todo perdido. Así que, bueno, pues es lo que vimos. Pero todo perdido, desde luego. ¿Y qué hay de esa impugnación? La alineación era indebida, la del Barça. Vamos a aclararlo. Impugnación no hay. El Elche está estudiando reclamar alineación indebida. ¿Hay alineación indebida? Tampoco lo sabemos. Es una situación que está un poco en el limbo de la federación. ¿Por qué? Porque el Elche está estudiando reclamar esta alineación indebida por la licencia cancelada de Gavi con el Fútbol Club Barcelona. Recordamos que en el pasado mercado invernal el Barça aprovechó para inscribir su ficha en el primer equipo, pero la Liga no se lo permitió porque no tenía límite salarial suficiente. Además, el club catalán presentó fuera de plazo la solicitud. Es decir, que durante los últimos partidos, Gavi, de 18 años, ha jugado de nuevo con el dorsal 30 y con ficha del filial. El problema está en que esta medida cautelar se suspendió y su licencia está cancelada. La Liga y la Federación Española de Fútbol dicen que lo ven lícito, y el Barça está tranquilo, pero la medida está suspendida cautelarmente por el juzgado de lo mercantil. Por eso digo que está en el limbo, y aquí ya no manda la federación, ni manda la liga, manda la justicia. Así que, bueno, yo creo que es algo que no tiene recorrido. Es cierto que si el Elche ve una rendija legal para reclamar y para que le den tres puntos, pues bueno, pues digamos que hace bien el luchar por sus derechos, pero es algo que todavía no ha hecho, no ha impugnado el partido. Está estudiando a ver si es de verdad que hay alineación indebida, que no está nada claro. Esa es la situación. De todas formas, aunque supuestamente le diese la razón, que lo dudo, porque al Barça difícilmente le van a quitar tres puntos, yo creo que al Elche no le servirían para mucho. Pero bueno, ahí está la posibilidad. Insisto, los servicios legales del club están estudiando esa posibilidad. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es que el Elche, con el peor resultado de esta liga, el único responsable es Cristian Bragarnik. ¿Y estuvo en el palco? Sí, sí, llegó de Argentina para estar en el campo y ver el debut de su representado, de Sebastián Becasés, y para ver el partido contra el líder. Y bueno, me imagino que se llevaría la impresión que todos nos llevamos, que al final, por mucho que cambies de entrenador, si no refuerza la plantilla de verdad, como debió hacer en el mercado claro, veraniego, pues poco o nada hay que hacer. ¿Hubo pitidos? No, no. ¿Contra él? Nada. No, no. ¿La afición de 10? Sí, sí, la afición calmada, tensa calma. Sí, no, la afición está ya muy concienciada de que este año, por desgracia del centenario, se ha tirado a la basura y se está pensando ya en la próxima temporada. Yo creo que Bragarnik ni siquiera está pensando en el centenario de este club. Paco, el próximo encuentro frente a los Osasuna. Osasuna de Pamplona el sábado. ¿Cuándo? A las 2 de la tarde. Pues estaremos ahí pendientes. Ahí en el Sadar. Estaremos pendientes de la retransmisión. A ver qué hacen, a ver cómo terminan. Sí, a partir de ahora sí que habrá que poner más la lupa ya en Becasese, porque ya no te vale la justificación de que es el líder. Vale, Osasuna es fuerte, está en su casa, pero ya es un rival más terrenal y ahí hay que empezar ya a demostrar por qué se echó a Machín y por qué se ha traído a Becasese. Pues gracias, Paco, por explicarnos algunos de los caminos que se están abriendo para el Elche Club de Fútbol en este tramo final de la Liga de Primera División. Gracias. A ti, Ros, hasta luego. Y nosotros continuamos, lo hacemos con la previsión del tiempo. Ya saben ustedes que, como estamos en Semana Santa, hemos iniciado el Lunes Santo, estamos muy atentos del parte meteorológico que nos da Vicente Bordonado y que actualiza casi minuto a minuto. Hoy tendremos nubosidad, pero no llegarán las lluvias. Los cielos estarán despejados por la mañana. Por la tarde, en las horas centrales, nubosidad y tendremos una máxima de 20 grados. Nos lo cuenta nuestro compañero Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, comenzamos la Semana Santa marcada por una relativa estabilidad atmosférica en la que todo parece indicar que no se esperan precipitaciones significativas. De momento, durante esta madrugada aquí en la ciudad hemos alcanzado en la estación meteorológica de Telaez temperaturas que prácticamente no han bajado de los 13 grados, en el sur del Camp d'Elx mínimas en torno a los 9-10 grados. Por delante, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica hasta las horas centrales, cielos despejados. Por la tarde comenzará a llegar nubosidad que irá en aumento. Hoy no se espera lluvia, el viento en calma por la mañana, puntualmente flojo de noroeste. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Las temperaturas diurnas van a seguir bajando. Si ayer domingo alcanzábamos los 24 grados, hoy no pasaremos de los 20 grados. Mañana martes, con una vaguada de evolución retrógrada poco profunda, tendremos una jornada con abundante nubosidad, a ratos cielos muy nubosos o cubiertos. Se esperan precipitaciones, pero en puntos del interior norte de la provincia de Alicante. Viento en calma por la mañana, flojo de componente este a partir de mediodía. Temperaturas a la baja, máximas en torno a los 19 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Sin embargo, para el miércoles ya tendremos predominio de cielos despejados, el viento flojo puntualmente moderado de componente este, temperaturas máximas en torno a los 18-19 grados, mínimas de 11 grados. Estabilidad atmosférica que nos acompañará en el último tramo de la Semana Santa con ambiente relativamente soleado y temperaturas que no pasarán de los 20-21 grados. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. ¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe. ¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado. Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles. ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serramóvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. ...101.4... Teleelch Radio Marca. 8:38 de la mañana, es momento pues de ver cómo se está circulando por las calles de Elche en este Lunes Santo, y para ello conectamos con la sala de control de tráfico. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Bien, pues ¿cuál es en estos momentos la circulación en la ciudad? Bueno, comenzamos la semana con las dificultades de circulación propias de la hora de entrada a los centros escolares, en la que encontramos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril en dirección a Alicante, con retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa, con retenciones en dirección a Alicante y muy intenso en la calle Eduardo Fernández García. Sin dificultades importantes en el resto de los puentes, tráfico lento en las calles Juan Carlos I, Almoria y retenciones en la calle Porta la Morera y Filet de Fora. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor, en la avenida de Don Bosco y en los accesos a la rotonda de la Yub. Muy intenso en la calle Emma Graner, con retenciones en los accesos a las rotondas con la avenida Santa Pola y sobre todo en la calle Teulada. Y recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle de hoy, Lunes Santo, la calle Capitán Antonio Mena está cortada entre Plaza de Crevillente y Mariano Bellude durante toda la mañana. O sea, durante todo el día, perdón. Y a las 18 horas se cortará el tráfico en el puente de Canalejas desde Jorge Juan. Y a las 18:30 se sumará el puente de Santa Teresa. Federico García Lorca sigue cortada entre Paseo de Germanías y Fernanda Santa María, pero se permite la circulación entre Fernanda Santa María y Pedro Juan Perpiñán. La calle Usías Mart está cortada entre Francisco Tomás y Valente y la Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y adelantar la salida de casa y, por supuesto, ponerse el cinturón de seguridad y hacer uso intermitente en todas nuestras maniobras, también especialmente dentro de las rotondas. Y utiliza el bus, disfruta de sus ventajas. Esto es todo desde la sala de control del tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia Made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. Pasan 12 minutos de las 8:30 de la mañana. Vamos con el repaso a la prensa nacional. Hoy todas las portadas traen a una mujer, Yolanda Díaz, porque ha presentado ya su candidatura. Yolanda Díaz se presenta como líder de Sumar y dice que Sumar es un revulsivo político, no sería un fracaso sin Podemos. Díaz se lanza a la carrera presidencial. La vicepresidenta presenta Sumar arropada por una docena de partidos y sin Podemos. Es así como recoge esta noticia el diario El País en su portada. ABC nos dice que Yolanda Díaz lanza a Sumar y entierra a Podemos. No soy de nadie. Los morados cumplen su amenaza y no acompañan a la vicepresidenta en la presentación de su candidatura, y el Partido Popular aplaude la división de la izquierda. El Mundo nos cuenta en portada que Díaz entierra a Podemos y pelea a Sánchez el voto de izquierdas. Materializa su divorcio de Iglesias al rechazar su tutela y advierte al PSOE que quiere ser presidenta de España. Y La Razón también trae portada en portada a Yolanda Díaz anunciando su candidatura ayer. Díaz ignora a Podemos y reivindica su autonomía. Yo, mujer, no soy de nadie. Mónica García y Ada Colau se coronan como sus primeras espadas y Errejón y Garzón, en el pasado enemigos, hacen pinza contra Unidas Podemos. Esta es la noticia que hoy viene en portada y hay otras también, que hay una noticia que también se repite y es la muerte de un bloguero. Una bomba mata a un bloguero prorruso en San Petersburgo. También nos cuenta El Mundo esta noticia y dice que matan en Rusia a un famoso propagandista de Putin con una bomba oculta. El diario El Mundo recoge una entrevista a Pedro Delgado y dice: soy un puto fracasado, un tipo torpe, pero te enseña más perder que ganar, entre comillas, sus declaraciones. Además, habla el diario El Mundo de un caso de corrupción, de los cuarteles, que viajes a la final de la Champions y hoteles de luxe. En el caso cuarteles, las facturas intervenidas muestran los favores de un empresario al principal oficial imputado. Es el caso en el que se investiga una red de corrupción en torno a la Guardia Civil, que supuestamente pagaba a oficiales a cambio de adjudicaciones de obras y contratos. ABC, en portada, además de la noticia de Yolanda Díaz, también nos trae una entrevista a José Luis Martínez Almeida, al alcalde de Madrid, y entre comillas, el PP puede cobijar a todos los que no creen en el sanchismo. El regidor madrileño, que acusa al gobierno de legislar desde la pancarta, aspira a alcanzar una mayoría sólida el próximo 28M, que le quite las ataduras de Vox. Estas son algunas de las noticias que hoy recogen en portada los diarios nacionales en este lunes santo, 3 de abril.